Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y ya estamos a tan solo un día o a horas de celebrar el Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos. Y bueno, pues para iniciar este bello día y para saber cómo va a seguir el clima para el día de mañana, pues nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, tenemos un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 25 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 46, mínimas de 35 y se esperan lluvias. Nada más les recuerdo que las personas que viven cerca de las montañas, pues lo más probable es de que en lugar de lluvia caiga nieve para que ustedes se preparen. Y bueno, pues los invito a que sigan viendo el pronóstico del clima, que lo estén consultando a partir de las 8 de la noche para ver si cambió y si el día de mañana va a nevar, pues para que ustedes salgan preparados si van a salir a viajar o a visitar a los familiares. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 46 grados también, mínimas de 30 y con cielos parcialmente nublados y con probabilidad también de precipitaciones. Para el día sábado nos indica aquí la temperatura que se espera la primera nevada con temperatura máxima de 39 grados, mínimas de 23, y para el próximo domingo se esperan máximas de 38, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de lluvia. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nuevamente les recuerdo, a partir del día de mañana en adelante, jueves, viernes, sábado, e inclusive domingo, lunes y martes y miércoles, todos estos días va a estar lloviendo. Entonces el único día que no va a llover, al parecer, va a ser el día de hoy. Y de ahí en adelante todos los días se espera un poco de lluvia. Y pues las personas que viven cerca de las montañas, lo más seguro es que les caiga nieve. Y el día martes se espera nevada. Y pues el pronóstico la semana pasada y el fin de semana nos decía que todavía el día de mañana iba a caer nieve, así que se preparan por si cae nieve, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Qué alegría, otro día.

8 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Las entradas del circo. Las entradas del circo. Cuando yo era adolescente, en cierta ocasión, estaba con mi padre haciendo fila para comprar entradas para el circo. Al final, solo quedaba una familia entre la ventanilla y nosotros. Esta familia me impresionó mucho. Eran 8 chicos, todos probablemente menores de 12 años. Se veía que no tenían mucho dinero. La ropa que llevaban no era cara, pero estaban limpios. Los chicos eran bien educados, todos hacían bien la fila, de a dos detrás de los padres, tomados de la mano. Hablaban con excitación de los payasos, los elefantes y otros números que verían esa noche. Se notaba que nunca antes habían ido al circo. El padre y la madre estaban al frente del grupo, de pie, orgullosos. La madre, de la mano de su marido, lo miraba como diciendo: «Eres mi caballero de brillante armadura». Él sonreía, henchido de orgullo, y mirándola como si respondiera: «Tienes razón». La empleada de la ventanilla preguntó al padre cuántas entradas quería. Él respondió con orgullo: «Por favor, deme 8 entradas para menores y 2 de adultos, para poder traer a mi familia al circo». La empleada le indicó el precio. La mujer soltó la mano de su marido, la dio su cabeza y el labio del hombre empezó a torcerse. Este se acercó un poco más y preguntó: «¿Cuánto dijo?». La empleada volvió a repetirle el precio. ¿Cómo iba a darse vuelta y decirle a sus 8 hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al circo? Viendo lo que pasaba, papá puso la mano en el bolsillo, sacó un billete de $20 y lo tiró al suelo. Nosotros no éramos ricos en absoluto. Mi padre se agachó, recogió el billete, palmeó al hombre en el hombro y le dijo: «Disculpe, señor, se le cayó esto del bolsillo». El hombre se dio cuenta de lo que pasaba. No había pedido limosna, pero sin duda apreciaba la ayuda en una situación desesperada, angustiosa e incómoda. Miró a mi padre directamente a los ojos, con sus dos manos le tomó la suya, apretó el billete de $20 y con labios trémulos y una lágrima rodándole por la mejilla replicó: gracias, gracias, Señor. Esto significa realmente mucho para mi familia y para mí. Papá y yo volvimos a nuestro auto y regresamos a casa. Esa noche no fuimos al circo, pero no nos fuimos sin nada. No des lo que te sobra. Da con alegría y hasta que te duela. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: atrévete a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír, aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. Mejor, hay mucho amor y se

8:42, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El Pentágono informa que misión militar en la frontera costará $200 millones. Utilizar a miles de elementos del ejército para ayudar a reforzar el suroeste de la frontera tendrá un costo aproximado de $210 millones bajo los planes actuales, fue lo que dijo el Pentágono al Congreso el día de ayer, incluso mientras surgen más dudas sobre el alcance y la duración de la polémica misión. El total incluye $72 millones para las casi 5.900 tropas en activo que brindan respaldo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de los $138 millones que se han invertido hasta ahora en las 2.100 tropas de la Guardia Nacional que han realizado una misión fronteriza por separado desde abril pasado, de acuerdo con un reporte enviado al Congreso el día de ayer, pero que no fue difundido por el Pentágono. The Associated Press obtuvo una copia del reporte después de que la AP publicó su historia. El Pentágono difundió un comunicado en el que confirmó que la porción para los elementos en activo es de alrededor de $72 millones. No hizo mención de los costos por los $138 millones para la Guardia Nacional. El total superaría el estimado actual combinado de $210 millones si la misión en activo se extiende más allá de la fecha actual de terminación del 15 de diciembre. Y Trump desafía a los llamados a sancionar a Riad por Khashoggi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no impondrá más sanciones a Arabia Saudí por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi. En un comunicado lleno de exclamaciones, dejó claro que los beneficios en la relación con Riad superan a la posibilidad de que el príncipe heredero ordenase la muerte. Trump calificó el brutal asesinato de Khashoggi en el interior del consulado saudí en Estambul como un delito horrible que nuestro país no aprueba, pero rechazó los llamados de muchos en el Congreso, incluyendo miembros de su propio partido, para una respuesta más dura y rechazó los reportes de las agencias de inteligencia estadounidenses de que el heredero al trono, el príncipe Mohammed bin Salman, tendría que haber al menos conocido la trama. Podría ser que el príncipe heredero tuviese conocimiento de ese trágico acontecimiento, dijo el presidente el día de ayer. Tal vez lo tuvo, tal vez no. En muchos sentidos, el comunicado captó la visión de Trump sobre el mundo y la política exterior basada en las necesidades económicas. La declaración comenzó con la frase "Estamos unidos primero", seguido de "El mundo es un lugar muy peligroso". El comunicado llegó tras semanas de debate sobre si el presidente debía o no responder con severidad a los saudíes y al príncipe heredero por asesinato del columnista saudí de Washington Post, que residía en Estados Unidos y había criticado a la familia real. Y el nuevo fiscal general de Trump cobró $1.2 millones de origen desconocido. El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Matthew Whitaker, cobró $1.2 millones entre el 2014 y 2017 de una organización sin ánimo de lucro de la que era el único trabajador y cuya financiación es dudosa, según publicó hoy The Washington Post. Whitaker, nombrado por el presidente estadounidense Donald Trump tras el despido de Jeff Sessions, se incorporó a esa organización, la Foundation for Accountability and Civic Trust, FACT, por sus siglas en inglés, tras mudarse a Washington en el 2014. El rotativo capitalino dijo en su artículo que no pudo establecer ni el origen de la financiación de FACT ni el de la propia organización fundada en el 2012 bajo un nombre diferente. Un portavoz de FACT dijo al The Post que la organización no está obligada a revelar su fuente de financiación, aunque declaraciones de impuestos a las que tuvo acceso el rotativo revelan que parte del dinero llegó de Donors Trust, una organización utilizada para hacer donaciones anónimas a entidades conservadoras. Como casi todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas aquellas con objetivos similares, FACT no está obligado a revelar la información de sus donantes. Esto protege los derechos de libertad de expresión de todos los donantes de los grupos, dijo el portavoz. Cuando Whitaker fichó por FACT, trabajaba como abogado en Iowa con un salario de $79,000 anuales. En la capital federal, su salario como presidente de FACT se disparó, alcanzando a $1.2 millones en unos 3 años. Whitaker trabajaba como jefe de gabinete de Sessions cuando Trump lo nombró fiscal general de forma interina. Su nombramiento generó mucha polémica, ya que como fiscal general, Whitaker pasó a supervisar la investigación sobre la trama rusa que dirige el fiscal especial Robert Mueller, de la que es un fuerte crítico. Hispano sobornó a agente de ICE para que deportara a su esposa. Durmiendo con el enemigo es lo que pasó con una salvadoreña de Oregón. Un hombre de Portland se declaró culpable el día de ayer de un cargo de soborno después de intentar pagar a un agente de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas para que deportara a su esposa. Antonio Oswaldo Burgos, de 48 años, se enfrentaba inicialmente a tres cargos de soborno en el Tribunal Federal de Distrito de Portland, acusado por la Fiscalía de tratar de sobornar a la gente en 3 ocasiones. Tratar de sobornar a un oficial de la ley federal es un delito grave y se enfrentará a consecuencias igualmente graves, dijo Billy J. Williams, abogado del Distrito Federal de Oregon. Felicitó al oficial de ICE involucrado en este caso por responder a la propuesta criminal de Burgos con el máximo nivel de profesionalismo y resolución, resaltó el abogado. Según documentos judiciales, Burgos primero contactó a la gente siguiendo en mayo pasado al oficial desde una instalación de ICE en Portland hasta un estacionamiento de Vancouver. Allí, dijeron los fiscales, Burgos le ofreció dinero a la gente para deportar a su esposa, a quien conoció en El Salvador y con quien estaba en proceso de divorcio. El oficial se negó, pero llamó a Burgos la semana siguiente en cooperación con la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, que grabó la conversación. En la llamada, Burgos ofreció $3,000 y deportaba a su esposa, dijeron los fiscales, y repitió la oferta en una segunda llamada telefónica el 5 de junio. Cuando se reunió personalmente con el agente ese propio mes, Burgos incrementó su oferta a $4,000 para deportar además al hijo de su esposa, fruto de una relación anterior. Burgos fue arrestado el 29 de junio, se enfrenta hasta 15 años de prisión, a una multa de $250,000 y a 3 años de libertad supervisada. Está programada su sentencia para el 6 de mayo del 2019 ante el juez del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Michael H. Simon. Y autoridades piden ADN a familiares de víctimas de California. Las autoridades emplean una potente herramienta en sus esfuerzos para identificar a las decenas de fallecidos en un incendio que arrasó el norte de California, pruebas de ADN rápidas que arrojan resultados en apenas 2 horas. El sistema puede analizar el ADN de fragmentos de hueso u otros restos y emparejarlo con el material genético proporcionado por los familiares de los desaparecidos, pero la tecnología depende de que la gente entregue muestras que puedan obtenerse con un frotis de mejilla, y por el momento no hay tantos voluntarios como las autoridades esperaban. Hasta el día de ayer, casi 2 semanas después del infierno que arrasó la ciudad de Paradise y zonas próximas, el número de fallecidos confirmados ascendía a 82 personas y la lista de desaparecidos elaborada por la policía tenía alrededor de 700 nombres. Pero solo unas 60 personas proporcionaron muestras en los laboratorios improvisados en la oficina de la policía del condado de Butte en Oroville, y en un antiguo edificio de Sears en Chico, donde la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias instaló una ayuda, explicó Annette Mather, vocera de ANDE, la empresa de Longmont, Colorado, que donó la tecnología. Necesitamos cientos, apuntó Mather. Necesitamos una muestra lo suficientemente grande como para que podamos hacer identificaciones positivas y para dar una mejor idea de cuántas pérdidas hay realmente. La confusión y la información contradictoria, la incapacidad de los familiares para viajar al norte de California y la desconfianza del gobierno podrían contribuir a la baja participación. Tara Quiñones no tuvo noticias de su tío, David Marbury, durante 8 días hasta que fue al norte desde la bahía de San Francisco para entregar una muestra el viernes. Un empleado utilizó un hisopo para recoger una muestra de su mejilla, tomó 3 muestras de piel y le hizo preguntas detalladas sobre la persona a la que estaba buscando y su parentesco. El propietario de la casa en la que vivía, su tío, confirmó que la vivienda quedó arrasada por las llamas con su vehículo todavía en el garage, pero Quiñones desconocía si se había encontrado resto alguno. El nombre de Marbury sigue entrando y saliendo intermitentemente de la cambiante lista de desaparecidos. Lo hice para ser proactiva, dijo Quiñones el día lunes. Esta es la única forma en la que podía contribuir a ayudar a encontrar a mi tío. Algunos de los que entregaron muestras de ADN lo hicieron como Quiñones tras enterarse de la iniciativa para la identificación en su desesperada búsqueda de seres queridos. Otros luego de que el departamento de policía los llamó para decir que se hallaron unos restos que podrían pertenecer a un familiar. Y China aumenta ciberataques antes de reunión Trump-Xi. Un reporte del gobierno de Estados Unidos previo a la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acusó a Beijing de intensificar sus ciberataques para robar tecnología estadounidense en una nueva escalada de la batalla arancelaria entre las dos naciones. El reporte del representante de comercio estadounidense Robert Lighthizer refleja el escepticismo de Washington y podría generar más actitud antes del encuentro que tendrá lugar durante la cumbre del G20 en Buenos Aires y busca aliviar unas tensiones que, según las empresas, podrían frenar el crecimiento económico mundial. Las dos naciones han subido sus aranceles a importaciones del otro, valoradas en miles de millones de dólares, en una disputa por las quejas de Estados Unidos de que China roba o presiona a las empresas para que entreguen su tecnología. Las operaciones de hackeo chinas destinadas a robar secretos comerciales estadounidenses se han incrementado en frecuencia y sofisticación, este año, señaló el informe de Lighthizer, publicado en el día de ayer en Washington. Preguntado sobre el informe, el vocero del ministro de Exteriores chino, Geng Shuang, señaló que las relaciones comerciales entre las dos economías son beneficiosas mutuamente y que era natural tener fricciones comerciales. Y el Atlético de Madrid a la casa de Víctor Guzmán del Pachuca. El Atlético de Madrid estaría a la casa del mediocampista de los Tuzos del Pachuca, Víctor Guzmán. El jugador de los Tuzos fue observado por visores del cuadro colchonero en su participación con la selección mexicana en el amistoso de Argentina, según informa Univision. Además del cuadro español, el Ajax, Borussia Dortmund y el PSV también seguirían los pasos del joven jugador. La enérgica irrupción de Víctor Guzmán no solo se ha traducido en un creciente papel en la selección mexicana, sino que ha propiciado que el Atlético de Madrid pose sus ojos sobre la gran revelación de la Apertura Azteca. Con 9 goles y 5 asistencias, el centrocampista de 22 años brilla con luz propia en el Pachuca de Paco Ayestarán. lo que ha provocado que el Club Rojiblanco envíe emisarios para analizar de primera mano sus actuaciones, tal y como revela Univision. Guzmán es un centrocampista moderno del molde de Simeón, aseando técnicamente, posee capacidad para dar el último pase y combinar con facilidad sin perder la posición gracias a su disciplina táctica. Además, su gran capacidad física le permite derrochar energía para acudir a la presión y llegar a la zona de remate desde segunda línea, como muestran sus parísimos goleadores. Y en la selección mexicana nunca había perdido tanto en tan poco tiempo. Nunca antes la selección mexicana había perdido tantos partidos en tan poco tiempo. El periodo de transición después del Mundial de Rusia 2018 ha sido por demás doloroso. Derrota 2-0 de visitante contra Argentina, la tercera de forma consecutiva, la quinta del semestre bajo el interinato de Ricardo Ferretti, la séptima en 8 partidos contando la Copa del Mundo, 9 en todo lo que fue el 2018. Que México perdiera contra Argentina en los dos partidos que cerraban el año podría estar dentro del presupuesto, pero hacerlo de forma tan sosa raya en lo insoportable. Es verdad que por el momento no se ve mucho talento en el renovado tricolor, pero al menos esperaba que perdiera con estilo o que le complicara las cosas al albiceleste como suele hacerlo. El primer gol del partido cayó luego de un despeje de portería y un balón filtrado que le llegó a Mauro Icardi, quien se metió en el área de medio de dos defensas, los dejó tendidos con puro empuje y ya cerca del punto penal definiera con potencia y el ángulo de la portería de Jesús Corona. Y justo cuando México mereció empatar el marcador en la recta final del partido, apareció Paulo Dybala y a los pocos minutos de haber entrado sentenció con el 2-0 en el minuto 86. Terminó el interinato del Tuca en el segundo semestre del año y los resultados fueron terribles: derrota 4-1 versus Uruguay aquí en Estados Unidos, derrota 1-0 versus Estados Unidos en Estados Unidos, victoria 3-2 sobre Costa Rica en México, derrota 1-0 versus Chile en México, derrota 2-0 versus Argentina en Argentina y derrota 2-0 versus Argentina también en Argentina. México exhibió sus carencias en ambos partidos contra la albiceleste y si en el primer partido tuvo un tiro a portería, en el segundo no le fue mucho mejor, aunque sí tuvo merecimientos como para igualar el marcador, pero Ángel Saldívar y Jesús Gallardo, los suplentes, no estuvieron finos cuando golpearon el balón frente a la portería, global de 4-0 para el local. Nunca antes la selección mexicana había perdido 7 partidos en 8 oportunidades. Las crisis más cercanas fueron en el 2001, cuando el Tri cayó en 6 juegos seguidos, y en 1981, cuando el equipo azteca también encajó 6 derrotas en un lapso de 7 partidos. Después de Rusia, los partidos fueron afrontados por un equipo con proyección hacia Qatar 2022, pero el futuro no se ve muy prometedor. Habrá cambios el próximo año con el Tata Martino. ¿Ustedes qué opinan? Pues ojalá que sí, o que le pongan más gana a los jugadores. ¿Qué es lo que está pasando? Que no, pues no buscan los goles. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

demasiado me olvido. Tengo mala suerte, es que en el arte de perderte he ganado. ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardo para dejar su huella. No me dejas seguir, yo no quiero dejarla ir, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, va para ti. La neta, no te besaste, no pensaste, no te atreviste, no, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, va para ti. La neta, no te besaste, no pensaste, no te atreviste, me dejaste. Oh, no, no. Decidió que ella decidía sin pensar cuánto me dolía. Y no sé cómo llegué a quererle, supe el momento de conocer lo que pasaría. ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardo para dejar su huella. Que no voy a dejar seguir, yo no quiero dejarla ir, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te besaste, no pensaste, no te atreviste, no, no, no. Esta canción, muñeca, va para ti, la neta. No te besaste, no pensaste, no te atreviste, me dejaste. Oh, no, no. No pensaste, no te atreviste, no. Esta canción muñeca, va para ti, la neta. No te atreviste, no lo pensaste, no te atreviste, no. Esta canción muñeca, va para ti, la neta. No te atreviste, no lo pensaste, no te atreviste, no, no, no. Esta canción muñeca, va para ti, la neta. No te atreviste, no lo pensaste, no te atreviste, me dejaste. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:26, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo una noticia fuera de lo común y una noticia de tecnología. Te voy a dar primeramente la de tecnología. Dos de los tres Galaxy S10 o S10 tendrán lector de huellas en la pantalla, según un reporte. Samsung lanzará tres versiones del Galaxy S10 el próximo año y, según han indicado los rumores, en múltiples ocasiones. Sin embargo, no todos tendrán lector de huellas en la pantalla, sino que esta función se limitará a los dos de gama más alta, según reveló el blog especializado en la empresa Sun Mobile, que suele ser atinado en sus reportes sobre dispositivos Samsung. De acuerdo con Sun Mobile, los tres Galaxy S10 tendrán los modelos SMG970X, SMG973X y SMG975X. Los Galaxy S10 con modelos de referencia SMG970X, 973X tendrían la pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que el SMG975X tendría una pantalla de 6.44 pulgadas, o sea que es el más grande. Sin embargo, el primer Galaxy S10 mencionado, que es el G970X, no tendría un lector de huellas en la pantalla como los otros, y eso sería para poder reducir su costo, hacerlo más accesible y competir mejor en otro segmento del mercado. No es claro si Samsung también reduciría en otros componentes para lograr un precio más competitivo, o si por ejemplo también sería el único Galaxy S10 con una sola cámara trasera, como lo hizo para diferenciar más al Galaxy S9 del Galaxy S9 Plus. Aunque estos no serían los primeros celulares con lector de huellas en la pantalla, podrían ser uno de los primeros con lector de huellas ultrasónico, o sea que esto permitiría ofrecer una mayor velocidad, precisión y un área más amplia de detección que lo que ofrecen actualmente los lectores óptimos de teléfonos como el OnePlus 6T o el Vivo Next o el Vivo Apex. Sun Mobile también reveló que el Galaxy S10 estaría disponible en color negro, blanco, amarillo y verde, aunque dependiendo del mercado esto variaría como ya es costumbre. Lo interesante es que al parecer algunos de estos colores serían colores gradientes, como el Galaxy S9 Plus Ice Blue, que la empresa presentó hace tan solo unos días. Sun Mobile cree que los Galaxy S10 se presentarán en febrero del próximo año, mientras que una versión separada con 5G se presentará un mes más tarde junto al Galaxy X o el Galaxy F, el teléfono plegable de Samsung. Aunque estos detalles son buenos, pues no es claro si esa tercera nueva versión del Galaxy S10 será la que tenga 5G, o si será otra versión. Pero bueno, nuevos celulares para todos los que ya están ahí pensando comprarse nueva tecnología. Tal vez se pueden esperar hasta el próximo año, o tal vez pues lo pueden comprar en este Black Friday, otros celulares que no sean estos porque todavía no salen, pero pues ahí tienen ustedes las opciones. Y bueno, ya sabemos que el día de mañana es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Sabemos que es un día que se convive en familia, es un día también para agradecer y es un día para dar también a gente, ¿no?, que lo necesita. Y bueno, pues una persona que publica un anuncio en el periódico pidiendo a desconocidos que vayan a cenar con él el Día de Acción de Gracias. Cada año Scott McCauley prepara la cena de Acción de Gracias para desconocidos, extraños con los que comparte una fecha tan especial en su ciudad natal de Melrose en Massachusetts, y lo ha estado haciendo durante los últimos 33 años, escucharon bien, no hace 3 años, 33 años. Comenzó en el año 1985 cuando McCauley se enfrentó a su primer Día de Acción de Gracias solo después de que sus padres se divorciaron. No quería comer solo y sabía que tenía que haber otras situaciones similares. Entonces McCauley sacó un anuncio en el periódico local pidiéndole a 12 desconocidos que se unieran a él para la cena de Acción de Gracias. Sabía que no podía ser el único en esa situación, eso cuenta a la revista People. Tenía que haber al menos una docena de personas que no quisieran pasar el Día de Acción de Gracias solos, y tenía razón. Compró todas las cosas, lo hizo todo en su iglesia, fue lo que recordó, y fue un gran Día de Acción de Gracias, así que tomó la decisión allí para continuar. Y desde que esos 12 desconocidos se reunieron alrededor de la mesa para comer pavo hace 33 años, McCauley ha convertido su banquete gratis de Acción de Gracias en un evento anual, invitando a cualquier persona a hacer una reserva llamando al número de teléfono de la oficina que está impreso en el periódico local. McCauley, ahora de 57 años, dice que alimenta a unas 70 personas cada año, organiza, paga, cocina y sirve casi todo él solo. Un año, un hombre que acababa de perder a su esposa se puso el delantal y le ayudó a lavar los platos, fue lo que dijo McCauley. Y de eso se trata todo esto, no se trata de la comida, se trata de estar juntos. Nadie debería tener que comer solo en la cena de Acción de Gracias, es lo que dijo. Y dice que uno de los recuerdos favoritos de McCauley, escuchen muy bien, es de una mujer que no había salido de su asilo de ancianos en 7 años, pero decidió pagar $200 por una ambulancia para que la llevaran a su fiesta de Acción de Gracias después de ver su anuncio anual en el periódico. La trajeron en una cama de hospital y dijo todo adornado. Y ella lloró cuando terminó la cena y no quería irse a casa. Fue lo que recordó. Y bueno, pues este es el auténtico espíritu de acción de gracias. Hay que agradecer por todo lo que tenemos, por todo lo que no tenemos. Y pues si hay la oportunidad de ayudar y pues a los más necesitados, porque sabemos que hoy en día, sobre todo acá en este país, que es donde se celebra nada más el Día de Acción de Gracias, bueno, que yo sepa, el día de mañana, pues hay mucha gente, obviamente inmigrante, y hay mucha gente que está sola y que están en las calles. Entonces, si ustedes pueden y se toman un tiempecito de ir con su familia, de ir con sus hijos y llevarles, aunque sea un sándwich de pavo o tal vez un chocolatito caliente, toda esta gente lo va a agradecer y sobre todo pues tú te vas a sentir muy bien. Y bueno, muy bonito, ¿verdad? Que muy bonito detalle, sobre todo que lleva esa tradición ya por 33 años, es increíble. Pues el espíritu de esta persona, y pues así como él hay mucha otra gente que hace también lo mismo, y pues tal vez no los conocemos, no se dan a conocer, pero también hay mucha gente que lo hace. Entonces hay que aprender de esas buenas acciones, y pues todo va de acuerdo al Día de Acción de Gracias, ¿no? Hacer alguna bonita acción. Y bueno, ahora nos vamos a ir ya con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo, y vamos a irnos al apartado número 4, la práctica del instante santo. La práctica del instante santo.

por lo que nos estamos imaginando, obviamente, ¿no? Puede resultar muy contradictorio, ¿no? Cuando alguien esté sufriendo físicamente, tal vez de algún dolor, de alguna enfermedad, ¿no? Y tal vez uno dice, ¿cómo puedo recibir el instante santo y sentirme en paz en estos momentos cuando estoy sintiendo tal vez un dolor? Ya sea físico, como les dije, o puede ser emocional. Pues es ahí mismo cuando uno pues se da cuenta de que más que el cuerpo, más que ese dolor, pues hay espíritu. Hay ese instante santo en el que Dios obviamente está contigo y Dios es santo. Y Dios te puede quitar todo ese dolor físico, emocional, toda enfermedad, toda preocupación, todo temor. Y volverte, no volverte a restaurar porque ya está ahí, pero sentir como si te estuvieras restaurando, ¿no? Es como si de repente estuviera ahí una vela encendida, ¿no? Dentro de ti, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y está cubierta, tal vez le pusiste cristales a su alrededor, cristales oscuros, en las cuales la estás ocultando con capas y capas, con cajas y cajas y cajas, y tú piensas que no está esa vela contigo, dentro de ti. Y una vez que reconoces de que esa vela nunca se ha ido, pues empiezas a quitar cada cubierta que le pusiste, cada cristal oscuro que les acabo de decir, y te das cuenta que ahí está esa luz, te das cuenta que ahí está ese instante santo, te das cuenta que eres pleno, te das cuenta que eres luz, te das cuenta que eres Dios. Entonces es ahí cuando aceptas pues lo que estás viviendo, pero lo aceptas con mucho amor y con mucha paz y con mucha plenitud, y por ende pues todos los demás capas que había van a desaparecer, y esas capas que vienen del ego, que vienen de todo sentimiento que no tiene, no te da paz, pues desaparece de tu vida para siempre. Pero para eso hay que reconocer pues que existe este instante santo y que lo podemos vivir y experimentar en este momento. O tal vez dices tú, no puedo ahorita, tal vez después, tal vez al rato, tal vez mañana, tal vez pasado, pues va a tomar el tiempo que tú consideres o en el que tú realmente pues despiertes, en el que despertemos todos, ¿no? Y tampoco pues se sientan estresados, es decir, no puedo, mi mente está pues muy saturada de pensamientos, ¿no? Que van y vienen. No te preocupes, tú déjate llevar por Dios, déjate llevar por la razón, o sigue escuchando pues los apartados de este curso, o léelo, libro si lo tienes, practica las lecciones, medita, y va a llegar el momento en que ya no vas a necesitar del libro, porque ya te vas a dar cuenta que todo el conocimiento lo tienes contigo, lo tienes en tu conciencia. Y no me refiero tanto a este libro, sino al conocimiento con el que nacemos. El conocimiento que nos dice, ¿no? De que somos más que este cuerpo, que somos más que esta persona, que este personaje. Y que somos más de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 39. Y nos dice: mi santidad es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se unan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que piensas que piensas. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Hemos dicho, ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? ¿No puedes dar lo que no tienes? Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Se te exhorta a que dediques 5 minutos completos a cada una de las 4 sesiones de práctica más largas de hoy, y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con tus ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de los que necesitas salvarte. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de, por ejemplo, de mi salud, o de mi familia, o de mis hermanos, o de mi trabajo, o de mi jefe, o de, no sé, de tu preocupación que tengas, ¿no? Me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Quizás estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil asimismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá siendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entre tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga hacerlo. Mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo lo siguiente.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con las recetas con el nopal, que es el ingrediente principal. Este juguito te va a ayudar para el riñón. Si tú tienes pues alguna, iba a decir, complejidad, bueno, algún malestar en tus riñones, tal vez tienes piedras, tienes inflamación, tienes infección, qué sé yo, ese juguito te va a ayudar para combatir cualquier síntoma en tu riñón. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas media penca de sábila pequeña, 3 nopales, 2 ramitas de perejil, un vaso con jugo de toronja natural y miel al gusto. Es opcional, ¿ok? Nuevamente te repito los 5 ingredientes. Media penca de sábila pequeña. O sea que sí, sí es bastante pulpa. Entonces, pues traten de conseguirla natural, ¿ok? También 3 nopales. 2 ramitas de perejil. Un vaso de jugo de toronja natural y miel al gusto. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y lo vas a licuar. Si queda espeso, le puedes agregar un poco de jugo, le puedes agregar más juguito, pero con un vaso con jugo de toronja es suficiente. No creo que necesites, no se va a colar, se va a tomar así como te salga y lo vas a beber de poco en poco. Esto te va a ayudar para también desintoxicar tus riñones. Tal vez no tengas ningún malestar, pero quieres mantenerte sano. Este juguito, aparte de que te ayuda para problemas con el riñón, también es un potente jugo para combatir el cáncer y para prevenirlo. Así que ya sabes, también para el colesterol, para la obesidad, tiene muchos otros beneficios, pero sobre todo es para el riñón. Y bueno, con esto finalizo la recetita. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Las entradas del circo. Las entradas del circo. Cuando yo era adolescente, en cierta ocasión, estaba con mi padre

y de la semana, porque les recuerdo que el día de mañana no va a haber programa ni el día viernes. Tenemos vacaciones cortas, 2 días, pero pues hoy los invito a que sintonicen el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les va a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte. Sí va a haber programa hoy a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, pero el día de mañana y el día viernes no va a haber con el pie derecho, ni tampoco va a haber Venus versus Marte. Entonces, para que ustedes estén pues también descansando, y recuerden que pues las grabaciones van a estar ahí, si quieren volver a escuchar, pues sería bueno, ¿no?, para que pongan en práctica las lecciones, para que todos lo pongamos en práctica, y pues sobre todo, ¿no?, que disfruten de estos días, la gente que vive aquí en Estados Unidos y que celebran el Día de Acción de Gracias. Pues un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por mantenerse en sintonía, gracias por todo lo que hacen, y porque yo sé que cada uno de ustedes está haciendo muchos esfuerzos, ¿no?, para mantenerse pues plenos, para mantenerse felices. Sabemos que va a haber días en que tal vez se nos haga difícil, tal vez poner en práctica los ejercicios, inclusive olvidarlos, pero va a llegar el momento y en que vamos a despertar, y ese momento pues va a ser único y muy especial, porque de ahí en adelante pues ya no va a haber nada que nos mueva nuestro mundo, ¿no?, porque vamos a saber exactamente de dónde venimos y en dónde estamos y hacia dónde seguiremos, ¿verdad? Así que bueno, les deseo un feliz Día de Acción de Gracias, Happy Thanksgiving. Pásenla increíble, pásenla con su familia. La gente que no tiene aquí su familia, pues no se preocupen, siempre hay gente con la que puedes pasar tu tiempo, o simplemente dedicarlo para ti, para dar gracias, ¿no?, en silencio o a viva voz a todos tus seres queridos, o hacer una oración para la gente que está ahorita pues sobre todo en las calles viviendo con estos climas. Si puedes tú dar tu granito de arena, tal vez no puedes económicamente, tal vez lo puedes hacer con tu presencia, nada más de compartir un tiempo, un rato con ellos, o si puedes con comida, pues hazlo. Si puedes con ropa que tal vez ya no uses, también hazlo. Hay muchas maneras de cómo puede uno ayudar, y no necesariamente tiene que ser económicamente, ¿verdad? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bye bye.